Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación. Tema 1. Revelación ilegal de bases de datos. En el artículo 229, data la persona que en provecho propio o de un tercero revele información registrada contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes a través o dirigidos a un sistema electrónico informático, telemático o de telecomunicaciones materializado voluntaria e intencionalmente, la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas será sancionada con una pena privativa de libertad de unos 3 años. Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleados o empleados bancarios internos o instituciones de la economía popular y solidaria que realicen la intermediación financiera o contratista, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Intercepción ilegal de datos. En el artículo 230 dice: la intercepción ilegal de datos será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. 1. La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe en cualquier forma un dato informático en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener información registrada o disponible. 2. La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe mensajes certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o ventas emergentes, o modifica el sistema de resolución de nombres de dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro tipo de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o de confianza de tal manera que induzca a una persona a ingresar a una dirección o sitio de internet diferente a la que quiere acceder. 3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o me realice información contenida en chips u otro dispositivo electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o similares. 4. La persona que produzca, fabrique, distribuya o posee o facilite materiales, dispositivos electrónicos o sistemas informativos destinados a una comisión de delito descrito en el inciso anterior. Transferencia electrónica de activo patrimonial. El artículo 231, transferencia electrónica de activo patrimonial. La persona que con ánimo de lucro altere, manipule o modifique el funcionamiento de un programa o sistema informativo, mensaje de datos para así procurar la transferencia o apropiación de una consecuencia de un activo patrimonial de una persona en perjuicio de esta de un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Con igual pena será sancionada la persona que facilite o proporcione datos de su cuenta bancaria con la obtención de obtener o recibir y captar de forma ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia electrónica, producto de este delito para sí mismo o para otra persona. Transferencia de activo patrimonial. El artículo 231, transferencia electrónica de activo patrimonial. La persona que con ánimo de lucro altere o manipule o modifique el funcionamiento de programa o sistema informativo o telemático o mensaje de datos para procurarse la transferencia o proporción no consentida de un activo patrimonial de otra persona en perjuicio de esta de un tercero será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Con igual de una pena sancionada, la persona que facilitó o proporcione datos de su cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar de forma ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia electrónica producto de este delito para sí mismo o para otra persona.